A. G. Ajá, ajá. G. Ajá, ajá. G. Una grabación. Déjate llevar por el calor que te prenden los micros cuando se ponen on. Nuestro delito es hacia tu adicción. Con esta música y por el legítimo flow, déjate llevar. Soy un actor de la vida real, pero no de cine. Como un cantante atorrante, pero se define. Puede dejar que combine mi flow y mi dialecto. Veremos lo chismoso con los culos bien abiertos. Quiero que todas las mujeres me tiren sostenes. También acepto invitaciones para los hoteles. Adicto a las tetas naturales y operadas, como la de Norky Batista y Sofía Vergara. Traigan Bacardi, limón, Coca-Cola y hielo. Que con los perros realengo esta noche yo celebro. Que vengan Mónica, Susana, María y Consuelo. Ninguna tiene que envidiarle el culo a J-Lo. Perros y perras vinieron en capote para despelote, dejando en su casa el pegoste. Yo haré que sudo les brote sobre un colchón, mama. Haremos que tu nalga rebote. Déjate llevar por el calor que te prenden los micros cuando se ponen on. Nuestro delito es hacia tu adicción. Con esta música y por el legítimo flow, déjate llevar. Déjate llevar por el calor que te prenden los micros cuando se ponen on. Nuestro delito es hacia tu adicción. Con esta música y por el legítimo flow, déjate llevar. Disco, mamá, el calor entró en mi cuerpo, estoy jesudo. Adentro está como horno, excitante como página porno. Activé mis cinco sentidos, deleitando un trago de cartujo. En lo que bebo no es el lujo, en lo que expulso que está el jugo. Traigo el calor latido pa' que te pueda entregar, pa' que los tuyos de fundito se dejen llevar. Muévete, mami, tú y yo vamos a acabar. Quiero un aplauso, ese flow criminal. Que rebote en tus nalgas, que rebote en tus nalgas, mamá. Quiero hacer contacto con ella, golpeando con mis palmas. Tan necesario pa' tu vicio como el vino Twyla. Y alimenticio pa' tu cuerpo como al pen las algas. Quiero que sienta, quiero divertirme, quiero gozar. Quiero hacerte mía, quiero que sude, quiero hacerte disfrutar. Quiero que demuestre lo que te hago al cantar. Y sobre la tarima, mami, déjate llevar. Déjate llevar por el calor que te prenden los micros cuando se ponen on. Nuestro delito es hacia tu adicción. Con esta música y por el legítimo flow, déjate llevar. Déjate llevar por el calor que te prenden los micros cuando se ponen